Bala ancha. Para todos los murgueros de Argentina. Meneo pa' adelante, meneo para atrás. Ahora que no tomo, yo puedo bailar.